Y conectamos ya mismo con Karina López Monja, compañera periodista que está en la calle. Karina, buen día. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos, Karina. Y contanos un poco el escenario de lo que estás viendo ya movilizada en la calle y viendo lo que ocurre tanto con las fuerzas de seguridad como con los primeros manifestantes que se arriman a la zona del Congreso. Bueno, primera situación, a diferencia del jueves pasado, que hay que plantear es que ha sido cortada al tránsito toda la zona de más de, uno podría decir, casi 20 cuadras a la redonda. Por Avenida Corrientes, si uno quiere ingresar hacia el lado de Congreso, directamente hay efectivos de tránsito que impiden el paso, con lo cual todas las calles desde Corrientes y 9 de julio hacia el lado de Congreso están totalmente cortadas y solo se puede pasar caminando. A diferencia también del jueves pasado, se ha planteado que solo iba a haber efectivos de la policía de la ciudad. Hasta el momento eso aparentemente se está cumpliendo, no hemos visto efectivos de gendarmería ni de prefectura, e incluso se ha planteado por ley, a partir de una presentación que hizo el diputado Mariano Recalde, que no van a poder estar armados en la primera línea donde está el vallado. Y eso también, Diego, el vallado está 100 metros más lejos del Congreso, es decir, cada vez es más difícil llegar hacia el lado del Congreso. Los manifestantes que ya comenzaron a llegar van a quedarse muchísimo más lejos porque el vallado está en la mitad de la plaza del Congreso, en lo que tiene que ver con este lado, en Solís Yrigoyen, en el lado más donde está la sede de las Madres. Y claro, los primeros manifestantes ya comenzaron a llegar. Nosotros estamos en Avenida de Mayo y San José, donde está ya concentrando la corriente federal. Karina, ¿el vallado a tanto, un perímetro tan lejano, dificulta el trabajo de trabajadores y trabajadoras de prensa? Sabemos, digamos, lo que sucedió la semana pasada, esperamos que no vuelva a suceder en el día de hoy, pero quería saber cómo es el contacto con los efectivos de la policía de la ciudad y el trabajo que puedan tener los trabajadores de prensa. Sí, complica nuevamente. A mí el jueves pasado me tocó estar del otro lado de la valla haciendo entrevistas con los diputados, pero el ingreso para los trabajadores y trabajadoras de prensa es bastante dificultoso. Y también hay que decir que es muy difícil, si uno traspasa las vallas presentando acreditación y demás, volver al otro lado. Es decir, de ninguna manera un mismo trabajador de prensa puede estar de un lado del otro o circular con libertad como para pensar cómo hacer una cobertura, ¿no? Realmente necesita al menos haber dos personas porque es muy, muy, pero muy complejo. Y por otro lado, como decíamos, a nosotros ya el jueves pasado incluso hubo así situaciones de, no de amenazas, pero de amedrentamiento antes de que empezara la represión por parte de efectivos de gendarmería que estaban en el lugar, con lo cual esperamos que hoy eso no se repita. Pero sí, hay que decirlo, hay menos efectivos, si se quiere, al menos afectados por lo que ha dicho el Ministerio de Seguridad al operativo, se habla de 500 y serían todos efectivos de la policía de la ciudad. Un dato que sí vimos, por ejemplo, en Corrientes y Callao, está apostado varios camiones y lo que sucede es que hay efectivos que están con pecheras, es decir, que si se sacan la pechera uno podría no identificarlo como policía, ¿no? Que es algo que ya ha pasado en marcha para reclamar la aparición con vida en su momento de Santiago Maldonado. Entonces, si realmente estos efectivos se sacan esa pechera, que simplemente se la sacan en un segundo, uno podría no identificarlos como parte de la fuerza de seguridad que está a cargo del operativo. Pero por el momento, hay que decirlo, viene todo tranquilo. Hasta el momento están empezando a llegar los manifestantes, las distintas columnas por las distintas avenidas, por las distintas arterias, y sí, lo que nos llegó como denuncia es que estaban subiendo a micros que se acercaban a la avenida 9 de julio, muchos micros que venían de provincia de Buenos Aires, se están subiendo efectivos a cachear a la gente. Esto nos llegó por una denuncia concreta. Sí, sí, también nos han llegado imágenes aquí de eso y estamos viendo una encerrona, digamos, para que sea muy dificultoso llegar al centro, incluso en los accesos, parando micros para que ni siquiera puedan ingresar a la capital. La verdad que es preocupante también esas escenas que ya estamos viendo en imágenes que vienen circulando, Karina. Esto que comentabas de la Policía Civil parece como a pedido de Carrió, ¿no? Lamentablemente hay como una interna en el operativo de seguridad que se va a dirimir sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos que se movilizan, entre la manera de reprimir y de operar que tuvo Bullrich el jueves pasado y la que pueden entender Carrió y Larreta, ¿no? No, desde ya. Y también una reflexión, si se puede, pero de lo que fue el jueves pasado, desde el interior de las vallas, en el perímetro de exclusión que había, donde ingresaban los trabajadores de prensa y los, y los diputados, lo que nosotros pudimos ver es que habían garantizado y sellado el vallado y sin embargo estaban las motos listas para salir a reprimir. Es decir, había un proceso que estaba previsto desde antes, por lo cual hay que tomar atención a esta situación para que no se repita y también tener en cuenta que si efectivamente el oficialismo consigue el quórum, la sesión va a ser muy, pero muy extensa. Ya esto nos lo habían planteado diputados del Frente para la Victoria el jueves pasado y podría extenderse la sesión y la definición en la votación hasta muy entrada la madrugada. Entonces también hay que ver cómo se va a dar este operativo más allá de las 2 de la tarde en función de si logran el quórum y se extiende el debate a lo largo de toda la tarde-noche. Bien, Karina, si bien hoy tu labor está más en la calle, imagino que estás en intercambio con periodistas al interior del Congreso. ¿Qué se sabe en cuanto a la posibilidad del quórum y no solo eso, sino también el trabajo que viene haciendo el macrismo con respecto a través de los gobernadores, llegar a algunos diputados para lograr aprobar esta reforma? ¿Qué circula a esta hora a modo de rumor, ya que la única verdad estará si empieza la sesión a las 2, ¿no? Bueno, hay mucha cautela. Incluso el jueves pasado había cautela. Nadie decía no va a estar el quórum. Antes de las 2 de la tarde se lo preguntamos a diputados de izquierda, del Frente para la Victoria, del oficialismo. Hasta ahora los únicos que garantizan que tienen el quórum son los oficialistas, que también decían eso el jueves pasado cuando no sucedió. Pero la presión con los gobernadores aquí seguramente en el Congreso, todavía entendemos que no ha llegado ninguno, pero se espera que estén presentes en la sesión y con el compromiso que firmaron, daría toda la impresión de que están en condiciones de conseguir quórum. Habrá que esperar, habrá que ver a qué es lo que sucede a las 2 de la tarde, pero hasta el momento la presión del oficialismo sobre los gobernadores ha sido muy, pero muy fuerte. Un beso grande, Karina, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Karina López Monja, cronista en la calle en este momento, ya viendo el movimiento de la zona del Congreso y del centro porteño, con esta información, ¿no? La policía de la ciudad a cargo del operativo, gente de civil con pecheras por el momento, si se quitan la pechera, nos advertía Karina, esto implica directamente la presencia de policías de civil a pedido de Carrió, tal como lo hizo el jueves pasado, y por otro lado esta preocupación por los retenes en los accesos, donde la policía sube a los colectivos que vienen con gente que se va a movilizar y cachean a las personas y revisan las pertenencias. Sí, prestar atención también en la extensión del operativo, porque como señalaba Karina, si se logra efectivamente el quórum, la sesión podría llegar a estar hasta entrada la noche. Se decía también que tendríamos una sesión de unas 14 horas. Hay que ver de qué manera se garantiza o se desarrolla este operativo de seguridad a cargo del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.